toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí. Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. A todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, hoy día lunes 17 de febrero del año 2014 los saluda, como a partir de hoy, todos los días de lunes a viernes, su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido ocurriendo en la gran provincia del Callao. Bueno, no se olviden que este es el año de la producción, de la promoción, de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, a partir de hoy y todos los días de lunes a viernes estaremos con ustedes contándoles todo el acontecer de todos los distritos de la gran provincia constitucional del Callao. Estaremos enlazados desde Ventanilla, desde Carmen de la Legua. También estaremos en La Perla, en La Punta, en Bellavista y, por supuesto, en el cercado Callao. Bueno, y si usted quiere opinar, si usted quiere comentar alguna información o quiere darnos alguna denuncia, puede llamarnos al 453-1654. El 453-1654 está al servicio de todos ustedes, el teléfono del pueblo, el teléfono de cabina, para que usted pueda darnos su comentario, para que pueda hacer alguna pregunta a alguno de nuestros invitados, o para que pueda hacer alguna denuncia de lo que viene sucediendo en cualquier distrito de la gran provincia del Callao. Bueno, y una noticia que corrió como reguero de pólvora en todo el Callao fue pues la renuncia de el doctor Juan Sotomayor, alcalde de la provincia constitucional del Callao, al movimiento Chimpún Callao. Bueno, las Chimpún renuncias ya se habían iniciado con la renuncia bastante publicitada de Víctor Albriz, ex alcalde de La Perla, funcionario del gobierno regional y alta autoridad en el movimiento Chimpún Callao. Bueno, fue él el primero que presentó mediante carta notarial su renuncia al movimiento Chimpún Callao. Luego conocimos la renuncia del precandidato también para el distrito de Bellavista, Carlos La Rosa. Con Carlos La Rosa es otra cosa, dicen los paneles. Bueno, pues Carlos La Rosa también, un poco cansado de esperar y esperar que las fechas se cumplieran, también presentó su renuncia al su chimpún renuncia a el movimiento de Alex Curry. Bueno, dice la información que conocida la famosa reunión de la llamada trilogía del mal entre Alex Curry, Alan García y Castañeda Locio. Bueno, y también estuvo otro más, ¿no? Que era el famoso caricaturista Alfredo Marcos, padre de Omar Marcos Arteaga, alcalde de Ventanilla y conocido. Oh, sí, conocido amigo de Alan García. ¿Ah? Bueno, pues esta reunión que se realizó en casa de la hija de Alfredo Marcos, obviamente que contó con la presencia del alcalde de Ventanilla, Omar Marcos. Bueno, todo parece indicar que esta reunión fue el detonante para que el alcalde Chalaco, Juan Sotomayor, renunciara pues a Chimpún Callao. Bueno, esta información fue otorgada por la agrupación por el partido Vamos Perú, por el regidor provincial Carlos Martínez, quien estará aquí con nosotros en nuestra cabina de transmisión para contarnos algunos detalles, algunos pormenores de esta renuncia y de alguna manera podamos nosotros tener en claro cómo está la cosa, toda vez que pude leer en algún medio chalaco, no tan bien informado, me imagino, que decían que todavía no se sabe nada. ¿Ah? ¿Cuál será la verdad? Bueno, pues estará con nosotros, reitero, el regidor provincial Carlos Martínez, quien es tiene un cargo muy importante dentro de esta nueva organización política como es Vamos Perú. Bueno, así están las cosas en la política chalaca. Ya se van definiendo las posiciones. Hay, sin embargo, mucha expectativa. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero aquí, en tu programa Así es el Callao, nos enteraremos pues de la verdad, de cómo está en realidad el contexto político en la gran provincia de Callao. Bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado del día de hoy, lunes 17 de febrero del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, él es regidor por el movimiento Chimpún Callao, justamente representando a la provincia constitucional del Callao, me refiero a Carlos Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días, Tulio, y por tu intermedio a todos los cientos y miles de vecinos del Callao que escuchan vía la página web Así es el Callao. A tus órdenes. Bien, bueno, antes que nada, el agradecimiento por estar aquí con nosotros para esclarecer, para dar luces, para decir cómo van las cosas dentro del movimiento Chimpún Callao y también de esta nueva organización política denominada Vamos Perú, que ya sabemos que está inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones, expedita para participar en estos comicios electorales. Bueno, la primera pregunta, regidor, ¿cuál es el cargo suyo en este nuevo partido político? Bueno, yo tengo el cargo a través de una elección que hubo de secretario nacional de organización del partido político Vamos Perú. Uh-huh. Soy secretario nacional de organización. Secretario nacional de organización. Bueno, pero también usted pertenece a las filas de Chimpún Callao, hasta donde tengo entendido. Cuéntenos. Bueno, de acuerdo a la ley, tú sabes que si uno está en un partido político, puede estar en un movimiento regional, pero antes de elecciones no lo puede estar. O sea, usted tiene que renunciar también. No, tomamos la decisión en su momento respectivo al recibir la invitación del presidente del partido, doctor Juan Rebaza, de darnos este cargo para organizar el partido. Presentamos nuestra carta de renuncia al movimiento Chimpún Callao. O sea, usted ya hace renunció. Dos años. Ajá, usted años. Ya renunció hace dos años. Sí, sí, sí, si no, no podíamos estar en un lado o en otro lado. Hay que ser coherente con nuestros actos y decidimos agradecer al Chimpún Callao por la oportunidad que nos dio y ver esta nueva visión de Partido Político Nacional de Vamos Perú. O sea que usted hace dos años ya renunció a Chimpún Callao. Exacto, hace dos años que asumimos esta encargatura, la cual hemos hecho un trabajo silencioso a lo largo y ancho del país. Desde Vilavilán hasta Cancas en Tumbes. Claro, ya vamos a hablar, ya vamos a no hablar idea, del movimiento. Pero antes, cuénteme, regidor, bueno, usted en todo caso hace dos años ya no pertenece a Chimpún Callao. En todo caso, usted tiene, digamos, ¿podemos tener la carta de renuncia del doctor Juan Sotomayor también a Chimpún Callao? ¿Ha renunciado o no ha renunciado Juan Sotomayor a las filas del movimiento Chimpún Callao? Bueno, nosotros tuvimos un comité ejecutivo nacional y ante la incertidumbre de que el doctor Juan Sotomayor, que ha sido un impulsor y un auspiciador de este movimiento, de este partido político Vamos Perú, optamos por cruzarle una invitación, la cual él ha aceptado la invitación. Dejamos entrever que si él acepta una invitación es porque ya no tiene un vínculo con el partido, con el movimiento regional Chimpún Callao, es lo que nosotros tenemos de información, por eso él ha aceptado gustosamente esta invitación de un movimiento de un partido que él lo auspició y que sigue auspiciándolo porque es un tema nacional. Bueno, pero en todo caso no hay una certeza que él haya renunciado, o ustedes tienen conocimiento de alguna carta de renuncia a Chimpún Callao. Yo tengo la seguridad que él ya presentó su carta de renuncia. Usted tiene la seguridad. Exacto. ¿Usted ha conversado con él? He conversado con él en más de una oportunidad. O sea que confirmado en todo caso que ya no pertenece a las filas de Chimpún Callao. Bueno, he conversado con él en más de una oportunidad haciéndole saber que está el partido político Vamos Perú para que siga representando al vecino del Callao y pueda consolidar lo que se ofreció como plataforma de gestión municipal hace 3 años, 2 meses y que todavía nos falta continuar. Bueno, como usted comprenderá, digamos que el doctor Juan Sotomayor es fundador también de Chimpún Callao, o yo estoy equivocado, cuéntenos. Él es auspiciador de Chimpún Callao, él participó en las reuniones como autoridad del Callao, porque en honor a la verdad el partido político Vamos Perú surge intercambio de ideas con alcaldes. Ya, pero en Chimpún Callao él es funcionario, Juan Sotomayor ha sido fundador de Chimpún Callao. Él ha sido fundador de Chimpún Callao. Y bueno, y es fundador de Chimpún Callao porque usted sabe que eso se adquiere con los hechos. Ya, él es fundador. Él es Omar Marcos, ¿qué es? ¿Es fundador? ¿Es militante? ¿Es invitado? ¿Qué es Omar Marcos? Bueno, hasta donde tengo información, y esto data de hace, estoy hablando 4, 8, 12 años atrás, el señor Omar Marcos fue invitado por Chimpún Callao para postular por el distrito de Ventanilla. Ya. Cuando ya el doctor Sotomayor era alcalde de Bellavista y fundador de este movimiento a invitación de los líderes de Chimpún Callao, ¿no? El doctor Alex Curi. Fue invitado, entonces Omar Marcos, o sea, Omar Marcos es un invitado. Bueno, yo creo que en el transcurrir de los años debe haber formalizado su inscripción natural, ¿no? Pero inicialmente fue invitado. Como todos nosotros, como todos nosotros. No, pero me está diciendo que Juan Sotomayor ha sido fundador. Exacto. Ellos han fundado. O sea, fundaron el partido, movimiento. O sea que hay fundadores, hay militantes, hay invitados, son varias categorías. No, pero ya invitados no hay en partidos políticos. O estás en un partido como militante o no estás como militante. Invitados no hay, no hay esa categoría de invitado en un movimiento o partido. O sea que Omar Marcos en todo caso forma parte de Chimpún Callao. Forma parte de Chimpún Callao, pero digo, fui invitado en el segundo periodo cuando el doctor Juan Sotomayor era miembro y fundador, porque lo fundaron en honor a la verdad 3 personas. Claro. Doctor Alex Curi, doctor Félix Moreno y el doctor Juan Sotomayor, con acompañado también de Pío Salazar. Claro, claro. Dígame, se presta a muchas interpretaciones que una persona nueva, por decirlo de alguna manera, pueda finalmente ganar esta batalla y prácticamente sacarlo a Juan Sotomayor de este movimiento que él mismo había fundado con otras personas, con otros políticos. Mira, en su momento creo que las personas indicadas tienen que hablar y dar su respuesta. Yo no vengo a hablar, ni a atacar, ni a defender a nadie. Yo vengo a mostrarte y decirte hechos concretos a los vecinos del Callao. En primer lugar, para agradecerle por la confianza depositada en el doctor Sotomayor hace 3 años, 2 meses. Y en un segundo lugar, para pedirle de nuevo esa confianza. Pero ya la coyuntura ha cambiado. Tenemos un partido nacional, Vamos Perú, que es el que va a llevar al doctor Juan Sotomayor como candidato a un periodo más. Como candidato a la reelección. A la reelección en un segundo periodo. ¿Usted cree que Juan Sotomayor ha realizado una buena gestión como alcalde de la provincia del Callao? Personalmente te digo que sí. Hay es cuestión de cómo tú mires la gestión. Una cosa es estar adentro de la gestión, saber de los problemas de la gestión, y otra vez es estar en la vereda del frente, independientemente de la opción que uno tiene política, de simpatizante o oposición o como un vecino normal, ¿no? Es cuestión del enfoque que tú le quieras dar. Ajá, pero hay cosas que mostrar. Más importante, ¿mirarlo desde adentro de la gestión o mirarlo como un vecino común y corriente que vive el día a día, que sufre, digamos, la inseguridad ciudadana, que de repente se contenta con tal obra? ¿Cómo es mejor mirar una gestión, desde adentro o como un vecino común y corriente? Como un vecino común y corriente, sin ponerle pasión en el tema. ¿Y uh-huh. por qué te digo? Yo hoy día he leído Prensa Chalaca, lo cual felicito, porque sé que es difícil tener un periódico de circulación, al menos provincial, todos los días. Pero si tú ves en la noticia de Facebook, habla un vecino señalando lo que nosotros somos culpables de los puentes y mallas. Y como gestión municipal en Bellavista, en el Callao, nunca hemos hecho un puente ni una malla. Entonces, ¿no ves cómo se malinterpreta la información? En la misma redacción de la nota dice, para festejar. Yo creo que no se festeja, sino se asume una responsabilidad cuando el pueblo le da la confianza. Es cuestión como tú quieras presentar la información. Solamente he podido leer unos minutos y me he dado cuenta ahí que quizás el vecino confunde el gobierno regional con la medida provincial. Nosotros no hemos hecho ningún puente que esté en Guaras Chalaca con Sáenz Peña. No lo hemos hecho. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, el pueblo confunde porque aquí se entrelazan, digamos... Hay una dualidad y de competencias. Sí, incluso hay una duplicidad de funciones. Duplicidad, eso lo tenemos porque, claro. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué hace el gobierno regional manteniendo una guardia regional cuando lo que debería hacer, por ejemplo... La competencia es municipal. Es fortalecer la seguridad ciudadana desde, digamos, el serenazgo en los diferentes distritos. No, pero ellos forman su propio guardia regional, que finalmente viene a ser el brazo político del gobierno regional. En eso coincido contigo. Yo creo que se debe haber identificación con los problemas reales que tiene el Callao. Y yo retomo la pregunta que tú me has hecho hace unos segundos. ¿Qué hemos hecho como gestión? Así es. Yo te diría cosas importantes. La más importante, que no se ve pero sí se siente en cada hogar del Callao, que es este programa médico de 24 horas. Que sin temor a equivocarme y con cargo a redacción, Tulio, tú que tienes una plana de investigación muy, muy remarcada, podemos decirte con orgullo que hemos podido atender más de 300.000 casos a través de médicos de emergencia, que ha salvado muchas vidas. Eso no se publica, no se dice, pero sí se siente y el vecino del Callao lo sabe. Hemos podido en el Callao, porque estamos acá en el Callao, en el centro del Callao, en el corazón del cercado del Callao, cambiar agua, desagüe a través con Sedapal, construir pistas y veredas en todo lo que es el Callao antiguo. Y te pongo un ejemplo. Entra desde Arequipa Norte, Puno, Cusco, Guise, Marco Polo. Toda esa zona realmente estaba colapsada. Tú puedes transitar al interior de esa zona donde ves pistas y veredas nuevas. Esas obras, 40 o 50 años se han hecho con el concurso del gobierno. Gobierno central. Así con es. Perfil de la municipalidad. Nuestros uh-huh. técnicos han desarrollado los perfiles y hemos dado cofinanciamiento, pero no se hacía antes. ¿Ese proyecto lo dejó Alan García también? No sabría decirte. Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros hemos hecho los perfiles, nuestros técnicos han ido a iniciativa del doctor Sotomayor y él ha ido y ha luchado. Bueno, esa es una obra importante, así como es la Néstor Gambetta y otras obras que se han hecho en el Callao. Exacto. Pero esas obras se hacen, y hay que decirlo también, con presupuestos del gobierno. Sí. Usted dice, hemos hecho el perfil, perfecto, pero el dinero, ¿quién lo pone? Lo pone el Estado. En el caso de la Néstor Gambetta igual, pero uno se pasa por la Néstor Gambetta y piensa que lo está haciendo el gobierno regional. El gobierno regional está, digamos, encargado de la obra. También ha puesto un dinero, nada importante, a comparación de más de 500 millones que está gastando el Estado peruano en la Néstor Gambetta. Pero repito, uno pasa por ahí y piensa que lo está haciendo Félix Moreno. Bueno, si tú vas por el cercado del Callao, la gente sabe quién lo ha hecho. Y te digo, en esta segunda etapa de este año, hay obras importantes de pistas y veredas. Este año. Como es parte de una continuación. Lo que hacer esas obras también es un poco onerosa. Y tú sabes, el presupuesto es limitado para los gobiernos locales. Pero paralelo a eso tenemos el tema de transporte. Que hoy día podemos decir en el Callao, la vida humana se respeta. Se ha minimizado lo que son accidentes de tránsito. gracias al sistema de ordenamiento de transporte. Es más, los taxistas de Lima tienen. Había con comentario que uno no puede entrar al Callao en taxi. Yo te digo, si tú ves las estadísticas, en el transcurso de este mes ya tenemos más de 1.500 taxis de Lima que se han inscrito en el Callao. Bueno. Porque ven que en el Callao poco, hay orden. Yo le voy a contar una anécdota, ¿no? Porque yo también soy ciudadano chalaco. Me llevé un par de computadoras a Lima, a Wilson, a arreglarlas. Y se demoraron y salí como a las 9 de la noche. Quise tomar un taxi. Paré 20 taxis, así como lo escuchas, 20, porque estuve contándolos todavía. Y ni uno quería ir al Callao. Te explico eso. Te explico, increíble. Te explico en 30 segundos ese tema, porque es bueno que el vecino esté enterado. Uh-huh. Acá tenemos que tener un orden. La autoridad municipal ha sido facultada para poner orden en el tema de transporte, sobre todo el gobierno provincial. Sí, pero también eso cuando significa que un señor trae que es taxista. A los no, vecinos. Pero malestar. Yo te digo, ¿el malestar en qué forma? Significa que los taxis que vienen al Callao es un taxi seguro donde no te van a robar. Es un taxi seguro donde van a respetar las señales de tránsito. Sí, pero ¿por dónde están para ir a tomarlos? Porque yo me pasé toda la noche parando taxi tras taxi. Mira, te pongo un ejemplo. 1.500 taxis se han escrito en menos de 3 semanas. Sino que el ciudadano peruano, ¿no? A veces un poco lento en querer formalizar su situación. Mejormente agarro yo mi letrero de taxi en todo caso, y salgo a hacer yo taxi creo y soy informal. Esta gestión va a mejorar esta realidad, ¿no? Exactamente. Ojalá pero que se si difunda. Pero que... una cosa concreta. Lo más importante para nosotros, la vida humana, que en el Callao se respete en el tema de transportes. Y así te puedo nombrar otras cosas, la inversión privada. Nosotros hemos aperturado a través de normas para que APM y Dipigol puedan invertir. Tú ves el desarrollo urbanístico que está habiendo en el Callao, que no se veía antes. Te pongo un ejemplo, Canta Callao, más de 2.500 viviendas. Te pongo un ejemplo, Villa Bonita, bueno, a la espalda de la bueno, colonial. Eso también hay que considerar, por favor, que es parte del desarrollo del país, ¿no? Que en donde la construcción de viviendas ha aumentado enormemente, no pero solamente en el Callao. Pero es que el inversionista privado viene donde te dan facilidades, si no todos los distritos crecieran de igual forma. Nosotros hemos tenido que ser elástico en la norma para poder, la Avenida Argentina, la Avenida Colonial, darle otra densidad en altura a los edificios. Porque para un inversionista no es atrayente construir un condominio de 5 pisos. Quizás es más atrayente construir un condominio de 10, 12 y 15 pisos, como lo ves tú en la Avenida Brasil. Eso significa voluntad de la autoridad que genere y desarrolle su propia comunidad. Uno de los problemas más importantes que tiene el Callao y que, bueno, es la seguridad ciudadana. De repente usted nos dice que está bien, ¿no? Pero bueno, mi pregunta como periodista es ¿cómo es el tema de la seguridad ciudadana? Que es un tema que no viene desde ahorita, sino desde hace tiempo. ¿Ustedes creen que han hecho un buen trabajo con el tema, el atacar este digo que hemos avanzado. Hemos avanzado, pero es bueno que precisar cuál es la función de la municipalidad en el tema de seguridad ciudadana. El vecino un poco piensa de que la función nuestra es combatir las conductas antisociales expresadas en robos, en asaltos. Pero eso no es la función del Serenado. La función del Serenado es un poco como prevenir. Para eso es la Policía Nacional. Esa es su función, su competencia. Pero a raíz del terrorismo en los años 80 salió la policía y surgió esta necesidad de un serenazgo para que pueda un poco cuidar la ciudad. Y eso se mal ha interpretado en el tiempo. Pero el tema no es ese, el tema de fondo es la familia misma. El tema de fondo ¿por qué crees? Hay mucha inseguridad. ¿Por qué crees que? Porque hay mucha inseguridad. Porque no hay un buen cimiento familiar. De ahí parte la cosa. Y esta es una responsabilidad compartida, pero cuyo primer orden es el gobierno central. Nosotros asumimos nuestra parte, porque somos conscientes. Usted sabe que había un colegio en la zona sur, ahí, por los barracones, digamos, ¿no? En el Callao, que finalmente se tuvo que cerrar, ¿sabe usted? Decepción. Y ahora se ha convertido en una instalación policial, me parece. Deserción, pero no me digas que es el producto de falta de presencia municipal. Es la familia propia, ¿cómo estamos dando la razón? Pero también es gestión municipal, porque si usted ha identificado que el problema es la familia, que el problema es la educación, Tulio, entonces con todo respeto, esa zona la hemos recuperado. Esa zona, si tú has visto lo que era años atrás, no podía ni siquiera entrar. Claro, pero en vez de tener más colegios, tenemos menos colegios y se ha puesto ahí una instalación policial. Ese es un tema del Ministerio de Educación. Tenía que haber presencia del Ministerio de Educación a través del gobierno regional. Porque si se cierra un colegio, se abre, no es facultad municipal. Porque mire, si no hay seguridad ciudadana, muchos proyectos que ustedes puedan tener se pueden caer. Estamos obligados a mejorar la seguridad ciudadana. Porque el Callao no va a ser nunca un puerto importante en América del Sur si no tiene su seguridad ciudadana. Ningún inversionista va a venir a invertir en una ciudad si ve que los índices de delincuencia son altos, si ve que no hay iluminación, si ve que no hay pistas, si ve que no hay veredas, si ve que hay un desorden. Tú no vas a invertir si ves peligrosa la zona. Acá la idea es sumar todos los esfuerzos. Y ahí buena tu pregunta. ¿por qué una guardia regional si podía haber una alianza estratégica entre el gobierno regional y el gobierno municipal para crear un Serenazgo sin fronteras en todo el Callao? Que siempre ha sido la propuesta del doctor Juan Sotomayor y la propuso cuando fue alcalde de Bellavista con el distrito de La Perla. Había un convenio entre Bellavista y La Perla. Pero no hay. En el Callao es cuestión de voluntad. Nuestra voluntad es firme. Porque lo que hay es una duplicidad de funciones que en realidad no favorece a la seguridad ciudadana. Tendríamos que decirle entonces a nuestros cuatro congresistas que normen en ese tema, porque sí hay una duplicidad de funciones. Sí, claro. Pero si se respeta las normas, no tiene tampoco por qué dar esa duplicidad, porque la función del gobierno regional es una función macro. Ahí está la avenida Costanera, ahí está la avenida Costa Verde. Pero la función de la seguridad ciudadana, la función de una buena limpieza de barrido de calle, la función de mejoramiento de parques y jardines, es función municipal. Para eso el vecino le da la confianza al alcalde para que sea el empresario de esta empresa y que se llama Callao. Sus tributos también, y paga, ¿no? Sus tributos. Para que puedan limpiar. Claro. Y eso hacemos, eso hacemos. Claro. Tú puedes entrar al Callao y vas a ver un Callao más limpio, más ordenado. Bien, estamos con el regidor provincial Carlos Martínez conversando acerca pues de la renuncia de Juan Sotomayor a Chimpún Callao y su asimilación a esta nueva organización política denominada Vamos Perú, que como ya comentamos se lanza pues a nivel nacional, ¿verdad? Nacional, Tulio, claro. Y con mucha satisfacción que nazca del Callao esta nueva fuerza política. Bueno, muy bien, les deseamos pues los mejores de los éxitos y bueno, nos gustaría tener una entrevista con el doctor Juan Sotomayor, sería importante, yo creo que los chalacos, miren, se dice, y no es que se diga, sino que es la realidad. A ver. Cuando un vecino quiere conversar con Juan Sotomayor, con Félix Moreno, con Omar Marcos, etcétera, con cualquier autoridad, no lo puede hacer, es imposible. Permíteme, ni nosotros mismos podemos hacerlo como prensa, imagínate un vecino común y corriente, ¿no? Permíteme. Entonces, que te corrija en ese tema. ¿Por qué es esto? No, ¿por qué? Permíteme que te corrija en ese tema. Corríjame. Porque el alcalde, como lo impulso en Bellavista durante todo su periodo, y los vecinos de Bellavista pueden dar fe de ello, todos los días martes había el martes ciudadano, que sin necesidad de cita, el alcalde comunero atendía. Eso es lo que yo digo, pero ahora ya no existe eso en sí, por la municipalidad. El alcalde recibe todas las tardes a los vecinos. No lo he visto. Tu vuelta, estamos cerca. Estamos a dos cuadras. Como periodista, bueno, yo le comento que como periodista quiero hablar con Juan Sotomayor, hasta ahora no puedo. Bueno, es más, yo sé que el periodista. Es más, el alcalde lo he encontrado así cara a cara. Digo, alcalde, quiero conversar con usted. Y por aquí, que por allá, al final, nada. Igual es con todas las autoridades, le comento. Ah, no, o sea, no, ni siquiera es con uno solo. Y yo destaco siempre justamente lo que usted ha dicho, ¿no? El alcalde Juan Sotomayor, el único que tenía los jueves de atención al público. Martes, en fin. Pero ahora yo no veo que haya ninguna atención en la municipalidad para los ciudadanos. Julio, es tu punto de vista, yo lo respeto. O sea, usted me dice que los martes está atendiendo. Los jueves en la tarde atiende a todos los vecinos. Jueves en la tarde atiende a todos los vecinos chalacos. Van los vecinos, yo soy testigo de ellos. ¿Van los vecinos o él los atiende? Los atiende a los vecinos, van, conversa con ellos y le soluciona el problema de los vecinos. ¿No? Los jueves, dice usted. Los jueves. Muy bien. O a veces puede cambiar, pero él atiende las tardes de los vecinos. Atiende en la tarde. Y te digo, y siempre nosotros a tu disposición, el que habla, hemos tenido la primera oportunidad de poder hacerte entrevista, pero con toda la seguridad, si a mí me entrevistas, bueno, acá estamos 10 veces. Para entrevistar, sí, no sí. Para otra cosa, ¿no? Sí, sí. Y el que no la debe, no la debe. No. Exacto. Problema. Por eso que nosotros esperamos tener la participación de todas las autoridades, como ya lo hemos tenido. Julio, no se trata de quien la debe, no la teme, se trata de ver y solucionar los problemas del Callao. Así es. Y en eso estamos. Este es nuestro compromiso que nos dio el pueblo del Callao hace 3 años, 2 meses. Y queremos en octubre pedirle de nuevo, reiterarle ese compromiso, porque sabemos que hay muchas cosas por hacer en el Callao. Quizás no hemos completado toda la plataforma, pero estamos en ese camino. ¿Cómo ves las elecciones de octubre de este año 2004? Yo creo que va a ser unas elecciones reñidas, como toda elección, ¿no? Al final es el vecino, al final el que valora es el vecino. Ni yo ni tú podemos decir si ganamos o perdemos. El vecino, yo creo que aquí es consciente y ve que el Callao sí ha experimentado un desarrollo a través del sector privado, a través del mejoramiento de los servicios, él va a dar su voto final. Nosotros somos como autoridades, somos aves de paso, pero queremos este 5 de octubre pedirle de nuevo la confianza para que el doctor Juan Sotomayor vaya a un segundo periodo más y pueda consolidar una plataforma de gobierno municipal, no solamente en la provincia del Callao, sino también de los distritos, porque todos debemos crecer en plan un desarrollo estratégico provincial. No cada alcalde suelto. Acá el Callao necesita de todas sus autoridades y para eso vamos a presentar una plataforma como partido político Vamos Perú, liderado por el doctor Juan Sotomayor. Bueno, por lo menos lo que sí está claro es que Juan Sotomayor se enfrentará a Omar Marcos aquí en el Callao. Bueno, todavía no está dicha la última palabra. ¿Por qué? Porque acá no hay elecciones a dedo. Juan Sotomayor es... él ha hecho una invitación, le hemos dado una invitación de Vamos Perú. Quizás hay otro candidato de Vamos Perú y le hagan una interna. Igual creo que puede suceder en los movimientos partidos o movimientos. Acá no hay te pongo el dedo y tú eres alcalde. Deben ir a un proceso eleccionario como manda la... Sí, puede, pero usted sabe perfectamente que eso es un saludo a la bandera. Ah, bueno, eso, hay una norma y se tiene que cumplir, pues, obviamente, pero usted sabe que... ¿Por qué cree que está renunciando, por ejemplo, el señor La Rosa? Pero te puedo decir te puedo decir algo, Tulio, que puede pasar. A ver. Que el alcalde Juan Sotomayor no pueda aceptar nuestra invitación y puede ir unas internas en el movimiento que fundó. Pero puede usted, pasar pero usted me acaba de asegurar que él ya renunció. No, yo te he dicho, te he dejado entrever que él ha recibido nuestra invitación y la ha aceptado. ¿Pero ha renunciado o no ha renunciado? Vamos a tener que pasar el video, el audio, perdón. En su momento, cuando se formalicen las cosas de la invitación, el alcalde todavía tiene que presentar su carta de renuncia. Si él ha aceptado una invitación, es porque hay indicios que ya renunció. Yo no te voy a invitar a algo en la cual tú... O sea, usted no tiene la seguridad de que el alcalde... No, yo sí tengo la seguridad. Usted sí tiene la seguridad de que él ha renunciado a Chimpún Callao. Claro, si no, no hubiera aceptado nuestra invitación, ¿no? ¿Y la invitación ha sido por escrito? Por escrito, a nivel del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Y la aceptación ha sido por escrito? La aceptación, no, ha sido verbal. La verbal, él ha recibido la invitación, ha sido verbal. En su momento lo hará, estamos en los plazos. Regidor provincial Carlos Martínez, yo quiero agradecerle esta entrevista. Espero que tenerlo en otra oportunidad. Con todo gusto. El vecino debe estar bien informado. Me alegro que hayan autoridades para recibir también la crítica, porque claro, para eso somos personas públicas. Es que hay algunos políticos que se asustan y ya no quieren venir. ¿Qué pasará, en la parte nuestra no. Qué bien. Sabemos que también somos pepita de oro para abrir en todos sitios. Así eso lo vemos claro. Y la autocrítica nos ayuda a para que mejorar. Mejoremos. Y gracias a ti y al programa que tienes a Lo Callao, porque de manera nos permite saber qué es lo que piensa el vecino. Aunque lo saben, porque nosotros, quienes hemos estado en el Callao toda nuestra vida, quienes hemos estudiado en el Colegio Fiscal, en el 499 de Santa Marina Sur, quienes hemos estudiado nuestra secundaria en el glorioso José Olaya Balandra, podemos decir con orgullo que somos chalacos y que si estamos con una responsabilidad política es gracias a los vecinos. ¿Omar Marcos es chalaco? Ah, no sabía decirte, yo no tengo... ¿Has estudiado en el Colegio Fiscal? No tengo información, yo hablo por mi persona. Ya lo así como yo he estudiado en el Colegio Fiscal, nuestro alcalde estudió en el colegio acá, una cuadra nomás, ¿no? Pero bueno, sí. Muy bien, yo quiero nuevamente agradecerle al regidor provincial Carlos Martínez, esperando tenerlo en otra oportunidad acá y para seguir conversando. Gestión, Tulio, hablar de perfecto, me interesaría mucho, ¿no? Sus palabras finales, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera agradecerte a ti y a la sonda de a Lo Callao vía página web y decirle a los vecinos del Callao que sabemos a dónde hemos avanzado, nos faltan muchas cosas por hacer, pero queremos pedirle también su confianza el próximo 5 de octubre. A partir de hoy se inicia una nueva etapa en el tema municipal. Es bueno que ustedes sepan qué es lo que se ha hecho y ustedes saben y conocen al doctor Juan Sotomayor, la sensibilidad social que tiene demostrada, no ahorita, quizás en un año electoral, sino demostrada hace 20 años cuando fue regidor provincial, 3 veces alcalde de Bellavista y hoy actual alcalde provincial. 3 veces alcalde de Bellavista. Exacto. Con el voto popular. Todo un reto, ¿no? Con el voto todo popular. Un récord, ¿no? Con el voto popular. Igual que López, López igual, Barrio. Igual Pedro, que ¿no? Pedro López en La Perla. Sí. Igual que Juan José López Sala en Ventanilla. 3 veces alcalde de Ventanilla. La diferencia que hemos asumido una responsabilidad social como municipal provincial. Y en un puerto que merece hoy día el apoyo de todos, incluyendo de tú, de tu emisora, porque no tienes idea del boom de inversiones que tienen en el Callao. Yo he tenido la oportunidad de ver el plan estratégico del Callao. El Callao está para mucho más. Claro que sí, por supuesto. Todo depende de cómo trabajen las autoridades. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, esta parte de esta entrevista saldrá el día de mañana en el diario Prensa Chalaca, así que no se la pierdan. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya volvemos en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

fuertes, digamos así, en la provincia constitucional del Callao, como es Chimpún Callao. Si bien es cierto, con el paso de los años, porque ya tienen como 20 años en el poder, este se ha ido desgastando. Bueno, en estas elecciones, sin lugar a dudas que el movimiento Chimpún Callao se va a venir con todo, o sea, porque obviamente el poder desgasta y hay una gran, digamos, tendencia de chalacos que de alguna manera lo relaciona con la corrupción, por el tema del chuponeo, con diversas acciones, no muy santas, por cierto, en toda la provincia del Callao, venta de terrenos, etc., etc., etc. Sin embargo, no podemos negar que es uno de los movimientos más fuertes y poderosos en la provincia del Callao. Sin embargo, el doctor Carlos Larrosa, pues, ha renunciado hace poco a Chimpún Callao. ¿Cuál es el motivo que lo llevó a realizar esta renuncia? Bien, mi renuncia obedeció a que el movimiento Chimpún Callao tomó la decisión de designar a los candidatos para las diferentes alcaldías del Callao, incluyendo la municipalidad provincial, con mucha incertidumbre, con mucho hermetismo, con falta de sinceridad. Es lamentable que los dirigentes no hayan estado a la altura y hayan podido afrontar y decidir y ser sinceros con los precandidatos. ¿Con mucha informalidad, tal vez? Yo no diría informalidad, yo diría hermetismo. Y yo no entiendo por qué hermetismo. En la política, las cartas están dadas sobre la mesa. No puede haber cartas bajo de ella. Las cosas claras, pero lamentablemente creo que acá han primado intereses políticos y sobre todo intereses personales. Bueno, eso no es novedad. ¿No? ¿Usted es nuevo en la política? No soy nuevo en la política, entonces, tengo más de 16 años. Entonces sabrá que no es novedad, porque se vocea, por ejemplo, en esta famosa reunión, que Alex Curi va a ser vicepresidente, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo nombró? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Se reunió Chimpún y dijo ya él va a ser? Es un tema personal prácticamente, ¿no? No hay un tipo de reunión. En todo caso, ustedes digamos, las fechas se pasaban y no había comunicación con cúpula, con la cabeza de Chimpún Callao, y eso motivó su renuncia. Así es. Lo lamentable, acá no podemos ser ingenuos en la política, como tú bien decías, tengo tantos años en ella, pero esta vez ha sido escandaloso, porque otras veces siquiera se convocaba a internas, a elecciones internas. Yo ostentaba, aparte de ser militante de Chimpún Callao, y yo se lo digo, sigo militante de Chimpún Callao, las cosas se hablan claras. Fui secretario de organización del movimiento Chimpún Callao. Entonces, antes habían internas. Se han dado muchas veces en el Tiro de Bellavista. La última vez se dio en nuestro ex local, que ahora lo está ocupando Vamos Perú, en la avenida Sáenz Peña, en la cuadra 9. Entonces, habían elecciones internas. De repente, no puedo ser ingenuo tampoco, alguna vez dirigidas, claro, ¿no? Uh-huh. Dirigidas ya disfrazadas para cumplir con la ley, norma, ¿no? con la ley, claro. Pero siquiera había. Claro, siquiera. Esta vez, y no los tenían, digamos. Y no los tenían en ascuas, en ver si iba o no. Es lamentable. En mi caso, yo lamento mucho, pero te lo digo con mucha humildad. Yo he estado ya desde el año pasado caminando en Bellavista con la precandidatura y con la venia del doctor Félix Moreno, que es el secretario general colegiado, lo era colegiado con Víctor Álvarez hasta que renunció. Víctor y con Álvarez, la venia, ¿sí? Y con la venia del doctor Félix Moreno, presidente regional del gobierno regional del Callao y secretario, como voy a repetir, general colegiado de Chimpún Callao, he estado avanzando muy bien en Bellavista. Hay mucha aceptación. Es más, en las encuestas, y te lo digo modestamente y humildemente, estoy primero lejos en las encuestas. Entonces no puedo creer que ante ello, que yo siempre he pensado y siempre hemos pensado que las encuestas frías han primado en Chimpún, ahora hayan primado intereses personales, postergando y quizás resquebrajando el mismo movimiento Chimpún Callao con estas renuncias. Se dice que Iván Rivadeneira es el alfil, es el peón, de Juan Sotomayor, de, perdón, de Félix Moreno Caballero. Incluso, bueno, ¿es así esto? Tú que has sido de Chimpún Callao, de la parte interna, digamos. En las elecciones pasadas, quizás. En las elecciones pasadas, quizás fue el alfil. Fue él lo apoyó, su, y su delfín, lo apoyó. Y lo apoyaba en su gestión. Desmedía, que... lo apoyó en su gestión porque aquellas pocas obras que se ven. Han sido por el gobierno hechas regional. Por el gobierno regional. Por consiguiente, no es descabellado pensar lo que estoy diciendo, que Rivadeneira ha sido el alfil, ha sido puesto por Félix Moreno. Sí, pero como te vuelvo a repetir, eso fue antes. Y por consiguiente, sí, tampoco sería descabellado pensar de que el candidato para Bellavista será Iván Rivadeneira. Ya, quiero aclarar y precisar una situación. Ese hecho fue en las elecciones pasadas, pero dada a la pésima gestión, a la mala gestión del actual alcalde, y así lo digo frontalmente, ya vamos a hablar de la desastre de gestión. Claro. El mismo doctor Félix Moreno está decepcionado del alcalde y nosotros sabíamos que ya no contaba con su apoyo. El apoyo ha venido de más alto, ha venido el doctor Alex Curio Machado. Uh-huh. Y creemos que es por intereses personales. Por intereses personales. Bueno, a ver, vamos a recepcionar una llamada al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Francisco. ¿Desde dónde nos llama? Estoy llamando de Bellavista, señor. De Bellavista. ¿Le escuchamos? Sí, bueno, solamente estaba llamando para hacerle bueno, para decirle que mi candidato para Bellavista es el doctor Larroso, porque ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una vecina de Bellavista, pues dándole su apoyo a Carlos La Rosa de Bellavista. Bueno, nuevamente resumiendo, no es descabellado pensar, pero me dices que el apoyo no es de Félix Moreno, sino viene de más arriba hacia Juan Rivadeneira. Es el doctor Alex Curi, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Bueno, mira, acaba de decir que la gestión de Iván Rivadeneira ha sido un desastre, ¿no? Yo también opino lo mismo, te cuento, ¿no? Solo que hay gente que no lo dice de esa manera como lo dices tú. Me parece perfecto que seas tan frontal y decidido. Cuéntanos, ¿por qué la gestión de Iván Rivadeneira es tan mala, teniendo en cuenta que ha tenido todo el apoyo del gobierno regional? Es tan mala por su incapacidad. Él no ha tenido capacidad de gestión, no ha habido capacidad de gestión municipal, a pesar de que aparentemente creíamos que había aprendido algo como regidor provincial, porque él vino, apareció de la noche a la mañana, no es chalaco. Fue un invitado el doctor Moreno. A ver, vamos a recepcionar una llamada de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Radio Calidad, Radio Chalaca. Llamo del cercado de Bellavista. Mi nombre es Luis Felipe Herrera Navarrete. Y pienso que en Bellavista tenemos una buena opción que el doctor Carlos Garrosa, un abogado que lo conocemos como profesional, y un hombre cabal, entregado a las causas de mucha gente de necesidad. Y lo más importante es como que tiene muy buena experiencia como gestión. Es un buen gestión, lo conocemos también porque el señor es director de personal de la Dirección Regional de Educación, también tenemos conocimiento y ahí está haciendo una buena labor en la educación. Ok. Entonces, y nosotros, muchos amigos acá del cercado que estamos ahorita reunidos, queremos darle nuestro apoyo al señor Carlos La Rosa para que sea nuestro próximo alcalde en estas elecciones. Vaya okay. Con quien vaya. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vaya con quien vaya. ¿Y por qué, digamos... ¿por qué otro motivo más crees que el gobierno Iván Rivadeneira no ha sido una buena gestión? Yo voy a ser bien frontal, amigo Tulio. En principio, no tiene capacidad de gestión, no tiene capacidad de gasto, estuvo rodeado de gente incapaz, de funcionarios que no son del Callao. Lamentablemente, los dineros transferidos por rentas de aduana, por Foncomún, y los ingresos propios de la municipalidad han sido mal dirigidos, mal destinados, se han ido por otro lado. ¿En qué? en camionetas de último modelo para él, para los funcionarios y para su familia. El hecho de que descuide la municipalidad por una vida desarreglada personal, porque si usted es de público conocimiento, el doctor Iván Rivadeneira lo único a que se dedicó es a entrevistar y a pasar casting de señoritas para que sean anfitrionas en la municipalidad y después mantengan otro tipo de relación no laboral con el mismo alcalde, relaciones, con funcionarios. Relaciones cariñosas. Cariñosas. Y que como consecuencia trajo la caída de su matrimonio. Hubo crisis matrimonial municipal en Bellavista. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La plata estuvo distraída, no para obras, sino para salidas, para diversiones. Vemos qué tipo de calaña de funcionarios tiene que su subgerente de sanidad hoy esté en Sarita, Colonia, Sarita, preso por corrupción, por coimear, por extorsionar a un panadero humilde de la ciudad del Pescador y le ha cerrado la panadería. Ahorita le han cerrado. Mire la represalia, le ha cerrado la panadería, es un cobarde. Uh-huh. Es un cobarde y está denunciado aparte de él por abuso de autoridad. ¿Cómo es posible que tenga un gerente municipal como Freddy Maita, que de igual forma, no en este momento, sino que antes le pasó lo mismo que al subgerente de sanidad cuando fue secretario de juzgado de Ventanilla? También lo encontraron coimeando y estuvo preso. Bueno, y salió en los medios de comunicación. Salió en los medios de comunicación. Claro. Posteriormente, es lamentable que lo diga, pero tengo que decir, su cónyuge, su esposa, mató a su criatura, a su hijo, por encontrarle una infidelidad a él. Y para terminar, tiene una denuncia por acoso sexual en esta gestión de Bellavista. Dígame, ¿qué clase de funcionarios tenemos si el gerente municipal es de esta calaña, su sugerente de sanidad? ¿Qué podemos esperar los vecinos de Bellavista? No hay obras, no hay nada. Hay salidas de dinero, pero para los bolsillos de ellos. ¡Es increíble! Bueno, estamos con el regidor provincial, con el doctor Carlos Larrosa. Él es candidato, ¿no? Aspirante, digamos, todavía no hay candidatos, ¿verdad? Aspirante al sillón municipal de Bellavista. Mi candidatura va sí o sí. A ver, sí o sí, Tulio. Estamos en este momento evaluando y conversando con diferentes políticas, no solamente movimientos regionales del Callao, sino gracias a Dios existe interés de partidos a nivel nacional, partidos de mucha tradición. Estoy en conversaciones con ellos y estoy ya en las horas decisivas para definir con qué alternativa vamos rumbo al sillón municipal, de Bellavista. Bien, una pregunta importante. Carlos Larrosa, ¿es bellavisteño? No soy bellavisteño, pero me siento bellavisteño. Soy chalaco, sí, de nacimiento. Chalaco. No he sido bellavisteño por metros, porque nací en la antigua clínica Santa Cecilia, aquí en República de Panamá, muy cerca a Plaza Bea, límite con Bellavista. Pero toda mi vida la he hecho en Bellavista. Desde el colegio, yo inicial la hice en el Colegio Panamericano, lo que se llama antes Transición. Mi madre fue profesora por más de 25 años en el Colegio Panamericano de Bellavista. Ahí me llevó a hacer mi inicial en Transición. Ingresé, gracias a Dios, al Colegio América de Bellavista. Toda mi vida he estudiado y hoy lo hace mi hija, de primero a quinto y media. He trabajado en la Pilsen, en Pilsen Callao, cuando era compañera de Zona de Cerveza, donde está el Mola Aventura, que es Bellavista. Y he trabajado 9 años en la Municipalidad de Bellavista, he tenido todos los cargos de funcionario con el otro Juan Sotomayor, que me dio la oportunidad. 9 años en Bellavista, conozco la realidad tanto dentro y, por supuesto, lo más importante, fuera. La necesidad del vecino, la situación de Bellavista. Eso te iba a preguntar. La conozco toda. Conoces 9 años de experiencia. La realidad. Gracias a Dios, la gente me conoce, conoce mi capacidad y mi entrega, mi vocación de servicio hacia el vecino. Bueno, ¿y qué es lo primero que haría de ingresar a la Municipalidad Provincial de Bellavista, Carlos Larrosa? Creemos que lo primordial en Bellavista es la seguridad ciudadana, ¿no? Vivimos un flagelo de una inseguridad tremenda y tenemos que tener una seguridad ciudadana capaz de poder afrontar. Bueno, acá hemos tenido a Serenos de Bellavista quejándose que no les pagaban, que habían tenido acoso de parte del gerente de seguridad ciudadana, que las unidades móviles no tienen SOAT, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal, eso sucede en Bellavista. a los contratados les deben, suelen deberle juntarse 3 a 4 sueldos. Navidad han pasado tristemente. A mí me han llamado muchos trabajadores porque los conozco, porque han trabajado conmigo en la Municipalidad Provincial del Callao como contratados. Esa pobre gente que Iván dice ser que es su gente, la tiene maltratada, caminando, no tiene ni para pasaje, no tienen ni nada para llevar a comer a su casa y les debe, no solamente a los serenos, a todos los contratados. A los estables les quedó debiendo su gratificación, después les pagó el 80%. Es un desastre. Es un desastre. ¿Está quebrada la municipalidad de Bellavista? ¿Qué sabes de eso? Yo diría quebrada, ¿no? Porque tiene muchos argumentos para salir adelante. Mal administrada. Mal administrada, mal manejada. Quizás ya no tenga los recursos para hacer obras, pero quebrada diría nunca, ¿no? Yo sé que Bellavista se va a levantar con el ave Fénix a partir de enero de 2015 con nuestra gestión. Y va a ser la Bellavista que nunca debe dejar de ser. Muy bien. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Estamos con el doctor Carlos Larrosa. Carlos Larrosa dice, es otra cosa. Vamos a ver si es cierto. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Bueno, hay problemas en la comunicación. Repetimos, estamos con el doctor Carlos Larrosa. Bueno, hay la posibilidad de ser de tal movimiento, de tal movimiento, de tal movimiento, pero también del movimiento de Juan Sotomayor, que tiene su movimiento Vamos Perú. Y si ha sido funcionario, regidor, ¿qué cargo has tenido con Juan Sotomayor? Has trabajado en la municipalidad, ¿verdad? He sido funcionario en la municipalidad en diferentes cargos, casi en todos los cargos. Con Juan Sotomayor. O sea, hay una buena química, una buena amistad con Juan Sotomayor. Hay muy buena relación. Yo no tengo ningún problema con ningún político ni con ninguna autoridad. Suelo llevarme muy bien con todos. La política es así. Entonces, yo no tengo ningún problema con el doctor Juan Sotomayor. Nos une una gran relación hace muchos años, amistad. Puede ser candidato de Vamos Perú fácilmente. No descarto. Estás evaluando no, en todo no caso, lo descarto, ¿no? Pero tampoco se me han acercado. Ojo, que no se me han acercado, no me han propuesto aún nada. Pero si algún momento existe la posibilidad, no la descarto tampoco, ¿no? Uh-huh. Bueno, y sí, efectivamente, también hemos escuchado muy buenos comentarios acerca de tu persona. Te comentaré en Bellavista, no te conocíamos, recién te estamos conociendo, pero hemos escuchado muchos buenos comentarios y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Vamos a ver, esta campaña recién empieza, así que dirán muchas cosas, pero el pueblo al final tendrá que elegir y decidir. Aló, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bueno escuchar al doctor Larrosa acá en tu radio. ¿Con quién tenemos el gusto? Víctor Oscar Buenaño, DNI 705-613-14 del cercado de Bellavista. Ajá. Lo escuchamos. Yo como joven quería decirle a los oyentes de que en Bellavista, lo que dice el doctor Larrosa, efectivamente, hay una incomodidad no solamente en la municipalidad, sino en todo el cercado de Bellavista, y a mis amistades que tengo en la ciudad del Pescador, porque es un alcalde foráneo que ha venido, se compró una casa en San José, después la compró, y los días viernes el señor cruza la frontera del distrito en Fosse, se desaparece sábado y domingo y no deja salir libre albedrío nuestro distrito. Y Carlos Larrosa es un vecino nato, un abogado, un profesional, y es un hombre que ya lo conocemos. Él camina y usted viera todas las cosas sociales que ha hecho y él no lo dice. La humildad de él vale mucho porque no lo dice. Y sin embargo yo he sido partícipe, he sido testigo de su buen corazón que tiene y como gestión también, porque es un buen gestor. Lo veo coordinando a veces acciones en el distrito de Bellavista con mucha gente, ¿no? Entonces yo como joven, yo sí votaría por él. Y a todos los vecinos de Bellavista, que ya llegó el momento de que una persona como él asuma la responsabilidad de nuestro distrito. Muchas gracias. Bien. Le agradezco el alcance y que este año sea bueno, Sauro, para su radio. Bien, muchas gracias por esta llamada desde Bellavista. Bueno, no se olviden que el día de mañana gran parte de esta entrevista estará saliendo, pues, publicándose en el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Bueno, en realidad, se ha dicho mucho de Bellavista el día de hoy y quiero agradecer. Nos gusta conversar con gente bastante frontal, bastante decidida en las cosas. Cuando entrevistaba, bueno, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero ¿qué opina de la gestión de Rivadeneira, Iván Rivadeneira? Que sí, que no, que sí, pero acá Carlos La Rosa es otra cosa. Otra pregunta, nosotros en la revista sí nombró al doctor Iván Rivadeneira el año 2013 como el alcalde más viajero. De todos los alcaldes, habíamos sacado toda su hoja de migración y el alcalde Iván tenía un récord impresionante de viajes, casi todos los meses viajaba. ¿Sabes algo de esto? Sí. Nunca para. El más viajero y le voy a agregar el más juerguero. Ah, también es juerguero. El alcalde más juerguero. Cubanadas para en salsa con sus chiquitas. ¿Qué cosa? Con su harén. Tiene un harén. Tiene un harén de modelos. Tiene un harén de modelos. A eso se ha dedicado. Caramba. Yo creo que se equivocó de profesión. Él creo que es tecnólogo dental. Pero creo que la sonrisa la tiene más dedicada hacia las modelos que hacia su profesión. Que hasta su pueblo. Que hasta su pueblo. Que lo eligió. Ha sido uno de los alcaldes más viajeros. Bueno fuera que viaje para conseguir algo para Bellavista. Viajes de placer. Viaje de placer. Viaje de placer. ¿No? El arquero más juerguero. Y seguramente. El alcalde más juerguero. El alcalde más juerguero. Ahí está, justo están destapando las pilsen que le gusta. Salud. Salud. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle al doctor La Rosa, a Carlos La Rosa, por haber estado con nosotros. Esperamos que no sea la última vez que lo tengamos aquí en nuestro programa para seguir conversando pues acerca de las cosas importantes que se pueden realizar en el importante distrito bellavisteño. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros y sus palabras finales, esperando tenerlo en otra ocasión. Mira, te agradezco mucho, Tulio, a ti, a tus radio oyentes. Para mí ha sido un honor estar en tu cabina. Espero no sea la primera y última vez. Espero que la próxima vez ya pueda venir a desarrollar el plan de gobierno, a manifestar las propuestas para que el vecino de Bellavista tenga una alternativa confiable como es la nuestra, porque Bellavista en el 2015 con La Rosa será otra cosa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ha sido pues el doctor Carlos La Rosa Cobos, contándonos acerca de su renuncia, su chimpún renuncia, y también está decidido a postular en estas próximas elecciones, sea como sea, por el distrito bellavisteño. Bueno, nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa. Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charlie Cardona. Entre los dos. Dimensión Latina. Juega mi Antonio Cartagena. Para que sepan todo. Son algunos artistas de RadioChalaca.com. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Nosotros no sonamos, ensalzamos. ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te lo veo, las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. ¡Jimbo! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, son las 10 con 37 minutos de la mañana de hoy día, lunes 17 de febrero del año 2014. Bueno, no se olviden que pueden acercarse a cualquier puesto de periódico a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao. Se pueden ir a La Punta, a Bellavista, a Carmen de la Legua, a Ventanilla, al Cercado Callao, a La Perla, en cualquier distrito chalaco, allí está Prensa Chalaca, en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Walter Dávila More, psicólogo especialista en estrés, fobias, depresión, problemas emocionales y modificación de la conducta. Bueno, vamos a conversar con él acerca de cómo podemos, todos somos víctimas de la congestión vehicular, día a día, miles de personas hacemos uso del servicio de transporte público y otras, bueno, tantas movilidades, y sin embargo, cada día a veces la pasamos muy mal, toda vez que la congestión vehicular, las combis paran llenas, a veces con las lunas muy cerradas y con este verano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto pues ocasiona un estrés vehicular y en muchos casos fobia pues para subir a estos vehículos. Muy buenos días, doctor Walter Dávila, ¿cómo está? Buenos días. Como es, así es el Callao. Y como siempre, tratando este tema muy importante, tanto para la salud física y también la salud mental. Bueno, la salud física es muy importante, la gente va al hospital, pero a veces se descuida de la salud psicológica. Claro, ambos van de la mano, porque los problemas, por ejemplo, psicológicos, también tienen reacciones psicosomáticas y se expresa a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas de ansiedad, estrés, problemas de depresión constantemente, puede generar una gastritis, úlcera, que ya son problemas físicos, ya pasó, lo psicológico pasó a lo físico, ¿no? Ajá. Bueno, doctor, usted tiene su consultorio aquí en el Callao, ¿verdad? No, yo estoy ahorita en Girón Independencia, altura 45 de la Brasil, para el Hospital del Niño, al costado del Hospital del Niño. ¿Cuál es los casos más recurrentes? ¿Por qué casos, digamos, los vecinos los van a visitar? Bien, problemas de ansiedad y problemas de depresión. ¿Depresión? Claro. ¿Por qué nos da depresión, doctor? Bien, entendemos la depresión como un estado de tristeza profunda que tiene síntomas a nivel cognitivo, a nivel conductual, nivel emocional y a nivel físico, ¿no? La persona, por ejemplo, ya andan depresivos y vemos las causas, son muchas. Puede ser por traumas, problemas psicológicos de infancia, niños maltratados, niños, por ejemplo, que fueron humillados, que estos se graban en su consciente, niños con falta de afecto. Estas informaciones que se graban en su consciente después se van a experimentar o actualizar en el presente con síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, o sea, síntomas psicosomáticos también. Uh-huh. Bueno, y hay, digamos, personas tan depresivas que incluso intentan el suicidio. Claro, si lo analizamos de un punto de vista, por ejemplo, lo que decía Aaron Beck con respecto a lo que es la depresión, él decía, la depresión tiene tres componentes, o sea, hay una triada cognitiva. El depresivo tiene pensamientos negativos con respecto a sí mismo, con respecto al mundo y con respecto al futuro. Con respecto a sí mismo, que no vale nada, que las cosas están mal hechas, que para qué estar en esta vida. Con respecto a lo demás, que todo está mal, que nada es bueno en este mundo. Y si ve el futuro, lo ve poco prometedor. Y como consecuencia de esa desesperanza, llega lo que se llama el suicidio. Mucha gente suicida por temas, digamos, a veces hasta del amor. Siempre y cuando, como te decía, llegue a un nivel ya de desesperanza, a una desesperanza extrema, ¿no? Cuando el paciente, la persona, se da cuenta que su problema para él no tiene solución, que ya para qué vivir, entonces comienza a pensar ya lo que es el suicidio, que lo puede materializar. Bueno, también en los niños, también, digamos, a veces no rinden bien en el colegio. Y los padres a veces lo castigan porque cree que no prestan la atención debida, etcétera, etcétera. A veces hasta los maltratan psicológicamente. Hay muchos síntomas y expresiones de la depresión. Antiguamente se pensaba, por ejemplo, que una persona con depresión tenía que estar abatida, melancólica, triste, caída, que le acontecía, metida en su casa. Pero también la depresión en los niños se expresa de otra manera. Por ejemplo, los niños mayormente la depresión se expresa con irritabilidad, con agresividad, con nerviosismo, con impulsividad. A veces esos síntomas me están diciendo que un niño está en estado de depresión y no necesariamente con decaimiento, sino irritable, molesto, agresivo, violento. Me puede estar dando una característica de una persona con estado de depresión. Cuando uno sube a los al servicio público de transporte y que es tan caótico, que hay a las señoritas, pues los mañosos se ponen atrás, de repente las personas ya no dan asiento, el transporte que está tan congestionado, ¿eso ocasiona algún tipo de malestar en el ser humano? Claro, no solamente eso, sino mucho más. Por ejemplo, con las investigaciones que he podido yo realizar, por ejemplo, el estar constantemente muchas horas en el carro, en el micro, en el ómnibus, también genera un tipo de estrés, ¿no? Por ejemplo, vamos por parte, los choferes que están todas las horas, más de 10, 15 horas trabajando, hacen problemas de estrés. ¿Por qué? El calor, la congestión, más lo que tú me decías, gente amontonada y las personas que van, pues, lo que se llaman los frotadores, ¿no? Que van solamente a estar haciendo cosas indebidas con las chicas. Entonces, eso también genera estrés. Pero hay que darse cuenta que este tipo de problema se genera cuando las personas están en movimiento más de 10 o 15 horas y no hacen actividades físicas, no tienen actividades recreativas y están todos trabajando constantemente. ¿Y cuál es la solución? Pero usted está hablando de los choferes y el usuario. Igualito, lo que pasa es que en los usuarios hay un problema, ¿no? Que estamos mal acostumbrados y mal habituados, porque a veces tenemos que ir al trabajo a las 8 y salimos 5 para las 8. Sí, así entonces, es. Corriendo estamos, ¿no? Entonces, Eric sale, a las 8 sale. Entonces estamos corriendo, subimos al carro o al ómnibus o al micro y comenzamos a presionar al chofer. Ya pues, la hora. ¿Y por qué no salimos más temprano? ¿Por qué no tenemos una educación y lo hacemos más tranquilo? Salir más temprano, para llegar bien. Pues, salimos 10 minutos antes, 5 minutos antes, entonces esto también nos produce estrés. ¿Por qué? Porque estamos apurados, tanto para ir al colegio como también para ir, en este caso, al trabajo. Bueno, estamos con el doctor Walter Dávila Mor. Él es psicólogo, psicoterapeuta, Y está con nosotros. Pues si usted quiere consultar algo, puede llamarnos al 453-1654. Aló, muy buenas tardes, o muy buenos días, perdón. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rocío. Rocío, ¿desde dónde nos llamas? De Comas. Desde Comas. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera saber cómo puedo ayudar a una persona cuando está con depresión. Ajá, pero dale un poquito más de detalle de esta depresión. ¿Es por amor? ¿Es por los estudios? ¿Por qué? porque no tiene trabajo, tal vez. Por enfermedad. Por enfermedad. Muy bien, el doctor te va a conversar, de repente tiene que preguntarle algo más. Claro, claro, sí, lo entiendo y te voy a dar algunos tips para que tú lo sepas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el estado depresivo de la persona trae como consecuencia pensamientos negativos. Yo te recomendaría tres cosas en primer lugar. Primero, que tenga que haber buenas relaciones interpersonales. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, en tu casa, las personas que están a su alrededor están maltratando a esa persona con depresión, no lo están tratando bien, están alimentando la depresión. Es muy importante las buenas relaciones en el hogar, que sus padres, hermanos, hijos, todas las personas que están a su alrededor tengan una actitud positiva con la persona que sufre depresión, que lo comprenda. Porque a veces, ya pues levántate, mira, no quieres hacer nada, no quieres estudiar, ya me tienes cansada, me tienes cólera, ya te tengo cólera, entonces estás alimentando más la depresión en la persona que lo puedes presionar. Entonces, comprende, lleva una buena relación, comprende a esa persona y llévate bien, ¿no?, con esa persona en ese sentido para que tú puedas manejar bien, para que puedas manejar bien la señora o la persona que está en depresión. Ahora, si tú estás en depresión, es otra cosa. Dedícate a hacer actividades así no quieras. ¿Por qué? Porque las personas que están en depresión, a nivel fisiológico, en el cerebro hay una sustancia química que se llama la serotonina. Esta sustancia química en el depresivo está disminuida. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que si tú vas al psiquiatra, el psiquiatra te hace, te manda un antidepresivo, una sertralina o un ansiolítico para que lo combines y te pone más torpe. Entonces, no es recomendable en este caso las pastillas. Si bien es cierto que biológicamente, fisiológicamente hablando, tu cerebro está produciendo serotonina en baja cantidad, hay que producirla más. ¿Y cómo se produce? Haciendo ejercicios, saliendo a correr, porque cuando uno corre, ese ejercicio genera sustancias químicas, las denominadas endorfinas, que son sustancias poderosas para la salud. Y aparte de eso, tienes que tener actividades programadas. Si no quieres salir porque la depresión no quiere salir, haz. Sácala al cine, sácala a pasear, que camine. O si tú eres la persona que tiene ese problema, sal a caminar. Haz actividades aunque no te gusten. Porque el hecho de estar caminando, estar en actividad, genera más endorfinas y sobre todo que tu cerebro comienza a activarse. Bien, estamos con el doctor Walter Dávila. Él es psicólogo, psicoterapeuta. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer una consulta al doctor Walter? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Andrea. ¿Perdón? Andrea. Ander. Andrea. Andrea. ¿Desde dónde nos llamas, Andrea? Del Callao. Del Callao. El doctor Walter Dávila, ¿te escucha? Sí, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera saber en cuánto puede ayudar o cuánto puede influir en nuestra pareja, nuestro novio o enamorado cuando mostramos síntomas o características de depresión, ¿no? ¿Cuánto puede ayudar o cuánto puede perjudicar tener una pareja al lado en ese momento que uno pasa, ¿no? Claro. La pregunta sería si tú eres la que estás con depresión o la persona, la pareja. Sí. ¿Quién es la que está en depresión, tú o la pareja? No, la pareja. Ah, ya. ¿Cuánto tú la puedes ayudar o cuánto ella te puede ayudar a ti? ¿Cuánto me puede ayudar esa persona o cuánto puede perjudicarme si es una pareja tormentosa de repente? Claro. Acá hay dos cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, si esa persona está con depresión y está irritable y tú sabes que no lo puedes manejar tú y te hace la vida miserable, porque el depresivo sí, pues es negativo. Y a veces no tenemos las herramientas para poderlos ayudar. Entonces eso escapa de nosotros, que a veces nos aburrimos. Es necesario en este caso que haga terapia, porque si bien es cierto, tú puedes poner todo de tu parte y el paciente sigue, no, que eres estúpida, que no vales nada, que todo está mal y uno se aburre. Entonces, ¿qué te recomendaría? En este caso, que asistas a un psicoterapeuta especialista en depresión. ¿Para qué? Para que pueda manejar de mejor manera ese problema de depresión. Y también una terapia de pareja no te iría mal. O sea, tanto usted como él tendrían que hacer terapia. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que también usted está asumiendo ese problema y le está afectando en su vida psicológica. Bueno, nuevamente estamos con el doctor Walter Dávila. Él es psicólogo, psicoterapeuta y también hipnoterapeuta. ¿Ah? ¿Cómo es la hipnoterapeuta, doctor? Eso es la hipnosis, ¿no? Que tiene, ¿sí?, que ver con el subconsciente. Uh-huh. O sea que, de mi punto de vista, el cerebro o la mente tiene dos partes, una parte consciente y la otra parte subconsciente. En la parte consciente está la lógica, la razón y la voluntad. Por ejemplo, yo soy consciente que estoy acá en la radio, soy consciente que estamos en la tarde, soy consciente, eso me da la parte consciente, pero más abajo la parte consciente está el subconsciente, donde el subconsciente es atemporal. Ahí están almacenados los traumas, las experiencias vividas de tu vida, positivas o negativas. Y estas experiencias que están en el subconsciente se están actualizando con síntomas o comportamientos, síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, síntomas, por ejemplo, baja autoestima, inseguridad. Todos los problemas que nosotros traemos en el presente tienen que ver mucho con nuestras vivencias en el pasado. Así te hayas olvidado, porque para el subconsciente no existe el tiempo. Por ejemplo, si tú tuvieras un problema cuando tenías 5 años o 10 años, de repente fuiste maltratado o te violaron, de repente a los 20 años, 25, sufres de depresión y no sabes por qué, que muchas veces los psiquiatras, por su incompetencia, no lo saben solucionar. Dicen, es una depresión biológica. No es así, pues. Entonces, si nosotros comenzamos a investigar lo del subconsciente, ¿no?, vemos que ahí está el problema. Y si curamos esa parte, neutralizamos esa parte de ese problema que tuvo cuando tuvo 7 años, esa experiencia negativa, automáticamente recodificamos y pasa al presente y esos síntomas desaparecen. Ajá. Bueno, y para eso hay que hipnotizar a la persona. Claro, la hipnosis es un estado de conciencia alterada que consiste en llevarlo en estado alfa. ¿Qué significa eso? Que a nivel cerebral, por ejemplo, nosotros emitimos ondas electroquímicas. Se dice que cuando estamos despiertos estamos emitiendo unas ondas como el corazón también, unas ondas aproximadamente de 14 a 34 ciclos por segundo. Cuando esas ondas bajan, se hacen más lentas con la técnica de hipnosis, entonces ya son de 7 a 14 ciclos por segundo. En ese estado hablamos de un estado de trance, en estado de hipnosis, donde el subconsciente se abre. ¿Para qué se abre? Para sacar información y también para reprogramar la mente. Uh-huh. Y esto también puede ser utilizado de manera para curar a una persona y también viceversa, ¿no? Claro, no por, está bien... por eso que hay que diferenciar lo que es la hipnosis clínica y la hipnosis teatral. Yo soy hipnótico clínico, o sea, yo lo uso para curar, para solucionar problemas emocionales, no para jugar, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo con lo que es el teatro, que simplemente te lleva a un estado de trance para, no sé, jugar contigo, hacerte caminar, correr, comer cosas desagradables, para, en fin. Mi función como hipnoterapeuta clínico es ver dónde está el problema en el subconsciente, porque eso nos está afectando nuestra vida en el presente, porque no olvidemos que para el subconsciente no existe el tiempo. Uh-huh. Si tú tuvieras un problema hace 5 años, es como si lo tuvieras hoy. Por eso traumas te hacen la vida miserable, porque tú, a pesar de que lo tuviste hace 20 años, es como si lo tuvieras ahora y estás pasando por estados emocionales tal vez muy graves. Un niño, digamos que si un niño tiene traumas, ¿puede, solucionarlos solo? No, ¿o difícil. Necesita la ayuda de un difícil. Psicólogo? Vamos ahí, por ejemplo, a las fobias, ¿no? Para mí las fobias es un trauma a nivel de una escala menor. Por ejemplo, si me mordió un perro cuando tenía 7 años y eso, esa experiencia, ¿dónde se grabó? En el subconsciente. Qué interesante, ¿no? Se grabó en el subconsciente. Y a los 25, 30 años no puedo ver un perro. Cada vez que veo un perro, ¿qué pasa? Tengo cambios fisiológicos, el corazón se me altera, tengo la taquicardia, sudoración de las manos, me estreso y no sé, y quiero, me desespero y parece que me voy a morir. A pesar de que el perro está con bozal, a pesar de que está con cadena, a pesar de que yo sé que ese perro no me va a morder porque está bien protegido, hago los cambios. ¿Por qué? Porque tengo una fobia. Y la fobia es un miedo irracional, desproporcionado, ilógico, absurdo, que se genera producto de un trauma que tuve de pequeño. Entonces, si nosotros hacemos terapia y neutralizamos ese problema, entonces si el sujeto logra neutralizar ese asunto, esa experiencia, sea cual sea, en el ascensor, en el avión y muchas fobias más, cuando ya yo vaya en el objeto fóbico, ya no voy a sentir nada. ¿Por qué? Porque ya se curó, ya se neutralizó. Uh-huh. Pero la pregunta era, ¿tiene que tener la asistencia de un psicólogo o lo puede hacer sola? No, eso no se puede hacer solo, porque manejar el subconsciente no es fácil. Lo que pasa es que el subconsciente, uno no es consciente, pues el subconsciente no es consciente. El subconsciente es muy poderoso. ¿Tú sabías que la parte consciente controla todo nuestra parte fisiológica? Por ejemplo, ¿quién controla el corazón? El subconsciente está trabajando sobre el corazón. ¿Quién controla, por ejemplo, el hígado, los pulmones, la respiración? O sea, el subconsciente tiene mucha chamba. O sea, el subconsciente es muy sabio. Y como sabio, a veces ahí se quedan los problemas y nos bloqueamos. Y por eso que genera tipos problemas emocionales y físicos. Bueno, vamos a contestar la última llamada telefónica al 453-1654. No se olviden que nos pueden seguir por medio del Facebook, también del Twitter, como Prensa Chalaca. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días, doctor. Quisiera hacer una consulta. ¿Cuál es su nombre, por favor? Marilyn. Marilyn, ¿desde dónde nos llamas? De Surquillo. Desde Surquillo. Te escuchamos. Sí, doctor. Yo quisiera saber qué puedo hacer o cómo puedo combatir una depresión. Una depresión amorosa, afectuosa. Ya. ¿Te has separado de tu pareja? Así es. ¿Hace qué tiempo? Dos meses. Ya. Me siento un poco mal y. Muy bien. Y me deprimo bastante. ¿No? Son dos meses, pues, ¿no? Superarlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú estás pasando, te entendí, eso se llama duelo. Y toda separación, toda pérdida, causa un duelo que es necesario. ¿De acuerdo? O sea, el hecho que tú estés triste, deprimida, es fase del duelo. Lo que sí te recomiendo, siempre cuando hay una pérdida y una separación, hay lo que yo llamo en psicología ajuste creativo. ¿Qué significa el ajuste creativo? Que ya todo cambia, ya no es igual. Y si todo cambia, tú también tienes que cambiar y también tienes que cambiar el entorno. Por ejemplo, si tú tenías peluches, tenías su cuarto de las personas, tenías sus fotos, eso tienes que sacarlo. Porque si tú no lo sacas, eso se va a convertir en un duelo patológico y se va a atascar y te va a hacer la vida miserable toda la vida mientras no puedas pasar esa etapa. Entonces, ¿qué te hago yo? Ajuste creativo. Todas las cosas que tú tienes de él, sácalo y no lo veas más. Guárdalo, escóndelo, si quieres, bótalo. Segundo, quémalo, dice acá. Acá hay problemas, creo, ¿no? Quémalo. Ya he comenzado que hay un problema, creo. Tiene un problema psicológico. Segundo, tienes que aceptar la pérdida. Porque a veces no aceptamos la pérdida y también se atasca el duelo. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes que me dicen, doctor, me separé de mi esposo, pero cada vez que voy a comer, pongo su plato ahí, como si no hubiese separado. Está su taza, está su cama, ¿no? En las noches voy a su cama, me persino y salgo. ¿Qué estás haciendo? Le digo, ¿no? O sea, estás haciendo el duelo patológico, ¿no? Todo tiene que cambiar. Si él comía en determinada silla, es en esa silla, siéntate tú o siéntate tu hermana, tu amiga. Si tú ibas al cine, anda con otra persona. ¿Por qué? Porque todo cambia. Tienes que aceptar que ya no estás con él. El hecho de aceptarlo significa que recién vas a llorar seguramente porque es parte del duelo. El hecho de aceptar de que ya no estás con él, entonces vas a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la reconciliación contigo mismo. Y agarra un cuaderno y comienza a copiar todas las cosas bonitas que tuviste de él. Porque a pesar de que fue malo, seguramente contigo te maltrató o no sé, o te fue infiel, seguramente hay cosas bonitas. Entonces, conserva de él las cosas bonitas y cada vez que lo recuerde, recuérdalo como algo agradecido de manera positiva y no lo negativo. Muy bien, muy bien. Estamos pues con el doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta y también hipnoterapeuta. Bueno, si alguien quiere buscarlo, doctor, ¿a qué número de teléfono puede ubicarlo y a dónde puede dirigirse? Bien, yo ahorita estoy en mi consultorio en Girón Independencia, 211, altura cuadra 5, La Brasil, espalda del Hospital del Niño. Teléfono 650-0684. Y también para los que quieren llevar, por ejemplo, curso de diplomado, estoy llevando diplomado en programación neurolingüística y también diplomado en hipnosis clínica. Con la certificación de la Universidad Sergio Bernales. Uh-huh. Bueno, yo quiero agradecerle, pues, doctor, esperando que no sea la última vez que lo tengamos acá, que podamos tenerlo en otra oportunidad. Y sus palabras finales, y muchas gracias por estar con nosotros y con nuestros oyentes. Sí, realmente para mí ha sido un honor, más que un honor, un placer de estar con mi amigo, el amigo Tulio Chávez, en este programa Así es el Callao, donde se tocan temas interesantes, y veo que esta radio Chalaca está creciendo cada día más por el bien del Callao. Y te cuento, pues, que yo nací en el Callao, yo nací en Los Barracones, acá en Carrió Albornoz. En Carrió Albornoz. La mayor parte de mi vida como adolescente lo pasé en Callao, conozco muy bien el Callao. Entonces eso es lo que le contaba a mi amigo Elvis, de que sí, yo nací y conozco muy bien el Callao, gente muy alegre, gente muy salsera, gente muy creativa, gente que se las ingenia para salir adelante. Esa es la parte positiva. Como siempre, y como en todo sitio, hay también gente negativa, pero así es el mundo. Así es el mundo, efectivamente. Bueno, muchas gracias, reiteramos, al doctor Walter Dávila, psicólogo, psicoterapeuta, por haber estado con nosotros, amigos. Bueno, nosotros De esta manera terminamos nuestro programa el día de hoy. Para el día de mañana reencontrarnos siempre a partir de las 9 de la mañana en punto estaremos acá en una edición más de tu programa Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, se despide y el día de mañana estaremos, reitero, con ustedes. No se olviden que partes de estas entrevistas saldrán el día de mañana también en el diario Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos en todos los distritos del Callao. Allí está Prensa Chalaca y usted puede leer y enterarse el acontecer noticioso del primer puerto de la República. Muchas gracias y que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Estamos en redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao.